Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, bienvenidis a este Libres y Reverdes, horario de verano. Estamos partiendo desde las 7 de la tarde todos los jueves por Radio Las Quenche con sus retransmisiones los lunes a las 10 de la mañana. Recuerde que nos puede seguir en Instagram, Libres y Reverdes. Nos puede mandar un correíto también a libresyreverdes@gmail.com o nos puede mandar un WhatsApp al +569 6868 1624. Todas esas formas para comunicarse con nosotras, para compartir alguna información, para debatir también, compartir alguna musiquita, todo que sea desde las resistencias femininas, desde el litoral central o desde otra territorio también. Hola, hola, Martita, ¿cómo está? Tanto tiempo sin escucharle su vocecita. Tanto tiempo, sí, hemos estado ahí un poco retirada de las pistas. A usted, Marta, también hace rato que no la tenemos. Sí. Bien desaparecida estábamos. Bueno, cerrando ciclo y abriendo otros nomás. Saludo también a las radios que nos retransmiten. Radio Placeres nos retransmite. La radio Chogún y también la radio Aucán ahí que nos retransmiten más para los sures. Esa. Y también nos pueden escuchar a través de archive.org y en la plataforma, en nuestra aplicación. Esa aplicación Radio Las Quenche, descárgala nomás por el Play Store y ahí puede estar escuchando todos los muchos nuevos programas también que tiene Radio Las Quenche. Los martes, hoy ya tengo que revisar cómo se llama el programa, pero es muy, muy bueno. Los martes a las 11 de la mañana, así que totalmente recomendado. Hay nuevos programas de poesía y vinilos. Si algo estuve cachando, medio anarquista y parias también, estaban bien entretenidos. Esa, por ahí va el nombre, sí. Por ahí va la cosa. Bueno, pues empezamos con este programa número 66, dijo. Sí, por ahí parece, ahí vamos a rectificar el número, pero sí, estamos ahí pasaditos los 65, yo creo. Por ahí va la cosa. Sí, pues estamos partiendo este programa donde vamos a estar conversando con les cabris que están organizando un bingo que se viene mañana, viernes 28 de enero, un bingo por la apaña y solidario al Bosque Refugio de Animales, Bosque Bausis, este refugio de animales que está para los sures, pero que igual desde aquí se están pulsando, ya es la segunda actividad que se va haciendo para poder apañar a todas las animalitas que hay por allá. Y esto en el marco del mes de agitación por memoria de Bau. No, recordar que el 16 de febrero se cumple un año del asesinato de Emilia y está dentro del marco de las diferentes actividades que vamos a ir comentando a nivel multiterritorial que se están dando en este territorio llamado Chile. Así que, bueno, pues ahí vamos a estar conversando con los compis y hay que puro sumarse. Sí, se viene bueno, desde las 3 de la tarde, entonces mañana, ahí nos van a dar más información igual, pero esto en el Quisco, en el Batro, que está como frente a la playa grande del Quisco, mucha musiquita, comidita rica, el bingo muy entretenido con unos premios que están así hermosos, pulentis y muy variados además, así que tienen que puro sumarse. Sí, pues, y van a haber otras actividades en el litoral que vamos a estar informando, un teatro itinerante que está re interesante, así que tenemos harta información pues para este día. Es así porque hay mucha actividad en modo verano por acá por el litoral, está bien movido, entonces ahí se están levantando cositas, teatros igual, distintas cosas, musiquitas, cosas que se van haciendo, unos talleres que están re buenos igual, así que nada, pues todo pasando aquí en el verano, litoral central, hoy un día medio nubladito, pero aún así se huele el verano. Un poco desagradable para algunos, pero ahí tratando de darlo todo para que sea un verano igual nutritivo para todas las personas que habitan este lugar, sobre todo, pero también para quienes vienen a visitar. A cuidar la playita, por favor, cuidar, llevarse su basura, reciclar también las colillas y todo, y que es de todo. Recuerda que la playita también le pertenece a los animales salvajes. Cuida a su perro, que no ande hueando a las gaviotas, por favor. Sí, sabe que también que no saquen las estrellas de mar. Esa es una práctica súper antigua. Igual la gente siempre viene y saca las estrellas, se las lleva para Santiago. Obviamente se mueren. Y después, como están muertas y hediondas, las botan. Entonces, al final, ni siquiera es que hagan algo con ellas. Bueno, y no deberían hacer nada, en verdad. También ahí, ni siquiera sacarlas de la roca, porque ya el hecho de despegarlas para ellas es un sufrimiento muy grande. Y nada, pues la gente como que no la está comprendiendo mucho, así que igual ahí las estrellitas de mar, que quedan pocas, además antes se veían mucho más las rocas de acá y ahora ya no quedan tantas. Y entonces sigue un llamado ahí para toda la gente, que además que son hermosas, son preciosas y son más preciosas cuando están en su hábitat y están tranquilas que fuera de él. Sí, basta de poseer a la naturaleza, hay que ahí ver a la naturaleza, disfrutarla, no poseerla. Esa. ¿Nos vamos con la musiquita? Vamos a la musiquita, sí. Programa 66 de Libres y Reverdes. Teníamos ahí el cálculo preciso. Esa sí es seca. Nos vamos a ir con... A ver, vamos a encontrar una por acá. Vamos a escuchar una Sara Eve. Esa. Vamos a irnos con Sara Eve para comenzar este programa número 66 de Libres y Reverdes. Recuerde que cambiamos horario de verano los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los lunes a las 10. Así que si se ha perdido algún pedacito, tiene que puro ahí volver a escucharlo, o en el archive.org usted busca Libres y Reverdes y puede encontrar cualquiera de nuestros 65, 66 programas que ya llevamos por este medio radial libre y contrahegemónico de Radio Las Quenches. Porque hacía lo que quería. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ro. El que mejor ría último morirá. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ro. El que mejor ría último morirá. Y habrá una mejoría si se ríe un poco más que aquel que no se ríe ni por puta. Puta, hijo de una gran puta. Yo soy el motivo de mi risa, mírate nada más. Reíte de vos mismo, te aconsejo, sanará. Alegría, inteligencia cruda, dura. Menos que mi tristeza dura, pero genera la descarga impura. ¡Ja! Una brisa trajo esa sonrisa. Ahora el viento de 120 por hora encaja la carcajada. Aunque no había nada que festejar, festejaba, jaba. Si era artificial cuando el efecto finalizaba, finalizaba, finalizaba. Con los 25 que cargo aprendí que al fin y al cabo, aunque malande igual acaba, cap, cap, cap, acaba. Mi escrito autorreferencial en el que reconozco que no soy tan buena, pero bueno, por lo menos más que otro, por los muchos menos que uno, por el uno y por el otro. Atrás viene la letra A de alma montada en un potro, un verso luego de otro, no lo tomen a mal. Esto es el agua que me hacen llover, voy a ver, no sé, voy a ver si esa es el agua que yo quiero ver llover en el mar, esperando que se arme la ola. Soy la que quedó viva, entré por la salida, traigo la bebida, la salud. Con vino brindo, lo combino con el rojo de mi sangre y pido en el muro algo distinto. Acción, no sé si sabía que las más sabias no sabían a miel, ni sabían lo que hay que saber. Y que a pesar de no creer, crea. Y que a pesar de no crear, cree. Aunque no lo crea, creo que voy a crearte en el recreo, como al primer crío que nunca supo quién lo creó. Entre tanto vientre inerte, cuesta mucho no morir deseando la muerte que muerde y muere. Voy a reírme un poco y veré, aunque no sé, no sé, no sé si quiero verte. Mejor voy a llevarte en la mente como una idea. Ahora me pensar porque no quisiera batir cualquiera. En esta era cualquiera equivale a un tiro, cualquier palabra que te hiera. Ay, ay, ay, si mi muerto viviera, viniera y viera que por pensar en lo que pensaría ya no sonreía. Pensaba seria, me preguntaba de mí qué sería. Pero así fue, así es el tiempo de la fe. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cuando Ricarda llora, el Entre Ríos suena. Cuando me río sola, el agua crece y truena. Aguanta, nena, aguanta, que no te falta nada. Déjate de pavada, ese surco de su cara es porque ha reído. Quisiera que reacciones, te veo medio oído. Cuando vos te fuiste, yo ya me había ido. Cuando nací, aún no habías nacido. Recuerdo el día que dijiste que todavía no naciste. Hiciste bien, luego reíste. Vuelvo y ya no estás por no llorar. Por eso río. Por no llorar, por eso río. Ja. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. El que mejor ría último morirá. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. El que mejor ría último morirá. Y esto me fascina y fantaseo. Fantaseo. Esto me fascina y fantaseo. Fantaseo. Eso me fascina. Voy a hacerte reír con mi forma de ser, porque tengo la chispa, habla hispana, pipa que te avispa, latinoamericana, lágrima patagónica, Barbie paisana. Voy a hacerte reír con mi forma de ser, porque tengo la chispa, habla hispana, pipa que te avispa, latinoamericana, lágrima patagónica, Barbie paisana. Pa, pa, pa, yeah. Barbie paisana. Pa, pa, pa, yeah. Barbie paisana. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Oh. El que mejor ría último morirá. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. El que mejor ría último morirá. Y esto me fascina y fantaseo. Fantaseo. El que mejor ría es el que mejor ría. El que mejor ría es el que mejor ría. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. El placer está a una amiga de distancia. Aborta la heterosexualidad. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Estrategia esclavizadora, la IPSA pretende unificar el continente, así devastar bosque, monte, río, estero entero, para su producto poder exportar una carretera de mar a mar. La ganadería, macroagricultura genera un desierto, futuro incierto, más muertos que vivan, tocado el último rincón de tranquilidad. La humanidad no merece piedad, sus intereses androcentristas nos clasifican, nos tienen su lista. Las plantas nativas, los pueblos antiguos quieren aniquilar, pero de toda la especie los juicios nos cuentan, susurran historias, se abre el sendero en memoria y flagelo negro se expanden a cuerpos de humanos sangrientos. El viento trae consigo el aullido del puma al jaguar, que en un abrazo de fuego transmutador abandona su cuerpo animal. Ave, espíritu, lugares, personas que ya no están, por la codicia del hombre blanco que aún no entiende que en este lugar debe callar, que su existencia, nuestra existencia, repugna ante tanta belleza de la Via Yala, que resistencia central que nos llama a dar cara, abandonando ciudades, abortando la calma pasiva que nos hace cómplices con el imperio especista, transnacional, suicidio masivo, guerra antihumano, antinatal. ¡Suicidio masivo, guerra antihumano, antinatal! Millones de hectáreas de bosque ardiendo, guerreras salvajes se están extinguiendo. Pero la view que no va a desistir, ni a la tortura, ni a la tristeza que es verle partir. Donde un humano civilizado, la vena abunda, una turba iracunda se junta al ocaso. Destruye hidroeléctrica, bomba y abrazo, el agua regresa a su flujo que ya no se ha ido. Solo está presa, culpada de darle la vida a la naturaleza. Rebelde de oficio, rompiendo edificio, que llueva benzina en todos los servicios de seguridad. Patri Bolsonaro y Piñera, todos juntitos ardiendo la hoguera. Y que su ceniza no vuelva a la tierra, que ni de abono le podría servir. No lo necesita para existir, Nehuen Pu, película mien. Que su Kimun, como el Renoval, va a revivir. Que cada semilla ha lanzado, ha encontrado un lugar para poder resistir. Si se cansa, descanse, no hay tiempo para echarse a morir. El caos ya viene, el caos se acerca, el caos ya viene. El caos se acerca, el caos ya viene. El caos se acerca, el caos ya viene. Con fuego y a pulso, desalambrando y botando la cerca. Los mares se salen, destruye la ciencia. Estrellas se caen sobre las cabezas de que nada piensa. La flor y la planta nos dan el ejemplo con su resistencia. La flor y las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. La flor y la planta nos dan el ejemplo con su resiliencia. Mapuche Huichafe nos dan el ejemplo con su resistencia. Segunda actividad solidaria para el refugio de animales rescatados Bosque Bausis. El refugio se levanta reivindicando a Emilia Bau Achobrech, asesinada hace casi un año por defender la tierra en el desagüe Riñihue, región de los ríos. En este refugio viven alrededor de 40 animales, entre ellas vacas, toros, aves, ovejas, cerdo, gatis y perris, que necesitan alimentarse y encontrar un espacio definitivo en el cual habitar libremente. Es por esto que les invitamos a participar de una entretenida tarde de viernes a compartir de una gran lota. Encontrarás música, teatro, diversión para niñas y comida vegana por tan solo 1.000 pesos o 1.500, que incluye un juego de lota. Podrás traer tu paño colaborando con un aporte a conciencia. ¿Cuándo? Viernes 28 de enero, desde las 15 horas hasta las 21. ¿Dónde? Puente Albatro, El Quisco. Encontrarás un portón que indicará que has llegado al lugar. En esta actividad podrás encontrar premios tales como tatuajes, cosmética natural, canasta familiar, papelería y libros, comida gourmet, ropa local y muchísimos premios más. Recuerda, viernes 28 de enero de 15 a 21 horas, Puente Albatro, El Quisco. ¡Te esperamos! ¡No te lo pierdas! No se admiten actitudes violentas, heteropatriarcales ni discriminatorias de ningún tipo. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Volvemos en nuestro programa número 66 de Libres y Reverdes. Nos puede escuchar por Radio Lafquenche, en la aplicación Radio Lafquenche, que la puede encontrar en Play Store, pero también nos puede escuchar en el FM por el 87.7, por casi que todo el litoral. Ojalá y que se escuche en todos los rinconcitos del litoral, más o menos que de San Antonio a Isla Negra, un poquito más, nos puede estar sintonizando, así que póngala ahí, recuperemos los FM para las transmisiones. Estamos aquí con una persona participante de la organización del Refugio Bosque Bausis y nos va a comentar un poco respecto del refugio, el proyecto que se tiene por perpetuar la memoria de Emilia Milén y queríamos saludarte y darte las gracias primeramente por darte el tiempo de comunicarte con nosotras. Yo le agradezco a ustedes también que nos den la oportunidad para poder difundir un poco lo que está pasando, como contar también desde dónde nace esta iniciativa y lo que se está viviendo actualmente, que bueno, ya se acerca como el 17 de febrero, que va a ser la fecha donde se cumple un año del asesinato de Villa Bau H. Obrecht, una compañera combativa que fue asesinada por voluntarios contratados allá en el lago Riñihue, por defender la tierra, por defender la libertad, diversas formas. Y bueno, esta iniciativa del refugio comienza antes de que ocurriera esto. Nosotros como afinidades, como amigas de la BAU, tan solo nos queda continuar con el proyecto, que habla también como, o sea, que busca materializar un poco como las cosas que creemos y las cosas de las cuales nos queremos buscar. Entonces, el antiespecismo ahí haciéndose presente, se levanta este refugio de animales rescatados, que si es que no estuvieran ahí, podríamos decir que serían como, su destino habría sido la ganadería, y desde ahí nace esta iniciativa. Ya bueno, ahora, en un preciso momento, el refugio está teniendo como un momento de transformación bastante importante y valga la redundancia, como transformador, en el sentido de que al minuto en que ocurre este asesinato de nuestra amiga allá en el Los Yascahue, parte de la familia que estaba en esta recuperación, que empieza en noviembre del 2020, decide facilitar un espacio de 2 hectáreas a este proyecto, y en la medida que va pasando el tiempo, como que se van acrecentando ciertas diferencias, y así se ha dado que hasta el día de hoy en realidad ya es el momento de moverse, ¿no? Y ya ahora los animales, que son 40 animales, ya están como siendo separados. Las vacas van a ir a un lugar, las ovejas van a ir a otro, el chancho va a ir a otro, las aves a otro, los perros, los gatos y así. Y ha sido difícil la cosa, ha sido difícil porque no se ha encontrado una estabilidad en varios sentidos. Todo ha sido sobre la marcha, que ha sido de rescate de inmediato, ¿no? Ha sido como un proyecto también pensado como de ya, sentémonos a ver cómo organizar esto, sino que sobre la misma marcha tuvo que dar cara, y eso también ha implicado como hartos tropiezos, pues. Entonces el cansancio abunda, y bueno, podrán pensar también, imaginar lo que significa tratar de entregarle una vida libre a 40 animales. No. Lo cual requiere muchas cosas, pues, desde la energía espiritual, física, desde los recursos monetarios, desde el espacio físico. Entonces, se han levantado varias cosas, entre ellas como instancias como multiterritoriales, y en este caso ahora está como un grupo moviendo actividad en el litoral central. Bueno, quizás antes de pasar a eso, me gustaría también volver un poco como, quizás como a darle énfasis como a lo que hay detrás un poco de todo lo que ha pasado. También como me parece que es importante ocupar este medio también como para denunciar la violencia y como lo reiterativo que se ha visto, los asesinatos, ¿no? De las personas que defienden la tierra y que son lógicas mundiales, esta de contratar a sicarios, entienden como que no es nada casual, sino que se articulan, que figura de la élite de nuestro país, como son los jugamates, como es Manuel García, que son estos administradores este condominio burgués aristócrata, el Rinchimapu de allá, como que tan solo como por sus posibilidades económicas empiezan a decidir sobre la tierra, y así es como también vemos que, no sé, hasta pensando un poco en cómo se ha dado también la situación judicial. Sí, pues de hecho como que le bajaron una de las medidas cautelares a uno de los de estos huetas, pues, sicarios. Sí, pues, es que, mira, como que han pasado varias cosas. O sea, por ejemplo, ahora la abogada defensora de estos imputados, o de estas personas que están en libertad, que bueno, tampoco, yo personalmente no estoy ni ahí con la cárcel en realidad. Pero sí mencionar que no sé, pues como que la abogada defensora es la misma que estuvo metida en el caso Zamudio. Entonces como que siento que hay unos arreglos por ahí bastante siniestros que dejan entrever que como que yo me resigno un poco, o como que no le pongo ninguna ficha a la justicia del Estado. O sea, como que tenemos todas las de perder en este sentido. Pero igual creo que es importante seguir adelante en este proceso, porque finalmente, claro, como que puede que Jara Harpa, que él está como imputado por la ejecución del disparo, está preso. En realidad, finalmente lo que buscamos es que se visualice que estos personajes empresarios, que son los autores intelectuales, que son quienes facilitan las armas, etcétera, como que son quienes perpetúan y reproducen este sistema de desigualdad, este sistema de necropolítico, donde la vida de los pobres no importa, y como que si se pudren en la cárcel, ojalá que eso suceda. O sea, yo creo que, creo que es muy compleja la situación, es muy complejo todo lo que se trama en este caso, que siento que se parece a varios más, ese es el tema. Sí, pues hay un modo operandi de estas grandes empresas, estos grandes poderes, en donde en realidad ponen como con estos contratos absurdos de jardinero a gente que tiene armas y que es experta en disparar, además, porque no cualquiera puede hacer lo que ellos hicieron, con esa destreza y después subirse, ¿cachai? Que hayan podido resistirse a la revisión de sus manos, la pólvora y todos estos procesos, son gente que sabe lo que hace, pues. Claro, pues, y también que la policía está siempre ahí, o sea, como que, por lo que yo he sabido, porque tampoco he ido últimamente para allá, como que está resguardado por el policía, y está claro también cuánta colusión hay detrás, pues, y al final igual se sabe que esto es como Fuerzas Armadas, siempre han estado al servicio de la clase capitalista. La clase capitalista. Sí. Entonces, como que, no sé, no, esta iniciativa del refugio también nace como otra forma de resistir, como otra forma de hacer ver que en realidad el antropocentrismo es tan calador en como que todo el sistema está tan encarnado en esta cuestión que como que bueno, el foco a los animales, luchar porque ellos vivan en espacios libres es como lo que va quedando también. Como que, no sé. Y eso en realidad, no sé si usted tiene alguna pregunta. Respecto del refugio, también sabemos que están buscando como parcelita. ¿Están en una campaña? Sí, estamos. Mira, por lo. La última noticia que hemos tenido es que al parecer, como que ya se está resolviendo el tema del hogar temporal, al menos de estos animales. Como decía anteriormente, se hizo necesario como al no encontrar un lugar como grande, inmediatamente se tuvieron que separar a los animales. Entonces, en ese sentido, como que los hogares temporales ya están resueltos. Pero en realidad igual se proyecta la idea de construir un espacio único donde poder estar todo el animal. Entonces, claro, está esa búsqueda. Movilizándose como en terrenos grandes, o sea, están alrededor de 2 hectáreas para que vivan con sus necesidades cubiertas. y para poder prescindir un poco también de tener que comprar como alimento, por ejemplo, a las vacas y a las ovejas, sino que hayan como terrenos de pasto donde puedan convertirse de ahí. Porque es carísimo, o sea, es como que todo es muy caro. Y las tierras igual pues están como que está todo caro, entonces está, no sé, una hectárea, 10 millones de pesos, que es algo que realmente como que si son 12 las que se necesitan, estamos hablando de 120 millones de pesos, que es una cantidad como más media proporcionada. Entonces, viendo que de pronto es lo que va quedando, como que estamos intentando juntar la mayor cantidad de plata para poder realizar este proyecto. Ya pues, compa, mire, nos vamos a ir a una pausita, agradecemos, ¿ya? Para que respiremos un poquito de la idea y le vamos a ver con una música y volvemos. Ya pues. Ya, muchos cariños y muchas gracias. Ya, ya, bacán, esta cancioncita se llama Canto a la Bau. Nos vamos con esa cancioncita y continuamos entonces aquí en Libres y Reverdes hablando sobre el proyecto este de Refugio Bosque Bausis y de la actividad que se viene mañana, este 28 de enero, por acá, por el Quisco. Se seca la voz y es real el motivo para hacerlo canción. Se revienta la calma y no encuentro el sentimiento. Y esta pena que ahoga mi rabia no me sirve para combatir la violencia sentada en mi cama, separando piel del alma. No es normal y denuncio matar por matar. No es normal que te priven de tu libertad. No es normal y denuncio la orden homicida. No es normal despedir una amiga que cultivaba amor en la herida. No es normal que te quiten la vida por defender la tierra que a ti también te sostiene. ¡Sostiene! Hipócritas, borrachos de superioridad. Eres piel, sangre y carne, más careces de alma. Un parásito, ente enfermo, despierta. ¿Qué no ves que la sangre corriendo en tus pies es el río que no deja sus frutos caer? Los transforma en viento, en planta, en canto, en aire. Vive en mí la miel, Emilia Bausis Bosque. Vive en mí su valentía y fuerza salvaje. Vive en mí su lucha, Bau por ti me pongo la capucha. Vive en mí la disidencia maltratada. Vive en mí tanta muerte ocultada. Vive en mí las ancestras gritando por la sangre derramada. No es normal y denuncio matar por matar. No es normal que te priven de tu libertad. No es normal no respetar la vida. No es normal encubrir homicidas. No es normal privatizar las aguas. No es normal destruir la montaña. No es normal restringir la semilla. No es normal despedirse así de una amiga. De una amiga. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba. de vuelta aquí en el programa número 66 de Libre y Reverde y seguimos hablando aquí con Le Compi de Memoria por Emilia Millet. Cuéntenos, compa, ¿qué se nos queda en el tintero? En realidad, un poco como contar también por qué es importante, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Como que también el refugio ahora está en un periodo de materializar una de las, ¿cómo decirlo?, bases políticas que desde donde se levantan, que tiene que ver con que todos estos animales que están siendo, que viven en el refugio, sean esterilizados, para no fomentar la reproducción. Sí. Entonces, como que, por ejemplo, la semana pasada se concretó la esterilización de todas las ovejas. Y eso implicó un gasto súper alto. Entonces, porque son trabajos que tampoco mucha gente hace, tienen que trasladarse a territorio, etcétera, y aún así faltan las vacas. Entonces, como que además de esto del terreno que contábamos, además de la alimentación, también se necesitan como recursos para poder como cerrar este proceso de reproducción. Y nada, eso sería muy bacán como concretarlo, pues, porque siento que como que sería un poco como materializar la palabra y un poco en la postura filosófica y política que se ha decidido en torno como a este animal. Sí, porque dígame. Que es una forma de generar cambios igual estructurales, pues al fin y al cabo. Sí. Y siento de algún modo que como que es la forma también de ejercer la memoria y que sigamos como perpetuando a lo que estos hueones le tienen tanto miedo, po, y por lo que nos asesinan. Claro. Así que en realidad, como os hablo como grupo igual, como te invitamos a que ingresen a las redes sociales, a Memoria por Pablo, al refugio Bosque Bausi y a Bosque Bausi Litoral en Instagram, porque ahí de alguna manera están todas las formas de cómo uno puede ayudar o aportarte y que la causa les mueve, que yo siento que es importante que lo hagamos, que es importante que le pongamos ficha a espacios donde no tengan que ver solo con humanos, sino que también ampliemos como nuestra forma de hacer política. Entonces, en ese sentido es que, claro, surge esto de la actividad que vamos a hacer el día viernes, como segunda actividad que se va a desarrollar en el territorio electoral central, que también se enmarca en este mes de agitación, en donde van a haber varias actividades sucediendo en diversos territorios, para hacer memoria y para también para seguir recaudando fondos que se necesitan constantemente. Así que eso, les invito a la actividad que se va a desarrollar en el Quisco, en el Puente El Vato. Van a haber indicaciones en ese puente hacia dónde tienen que ir para ingresar al espacio de la actividad, y la actividad va a consistir en una gran lota que se ha levantado con premios, con puras donaciones, donde vamos a poder encontrar premios de personas que a través de su oficio elaboran cosas que han querido entregar, distintas cosas como de arte gráfica, de cosmética natural, de comida vegana. El día fui a rescatar, no sé, unos chapetos, unos libros, unos cuadros, unas fotos. Entonces, eso, va a ser una gran lota que también va a tener un espacio para niñas, se va a presentar una performance, va a tocar Macari Flow, va a tocar Tibunán, y va a tocar Antú, una chica trans que es argentina, va a haber flashes de tatuaje, va a haber una venta de pizza, venta de borgoña, va a haber peluche vegan, y bueno, y la persona que quiera también puede llevar su baño y entrega un aporte monetario o un aporte como un premio para el otro también si quiere. Y eso, la entrada tiene un costo de 1.000 pesos o 1.500 con el cartón incluido. Y eso en realidad. No, qué entretención. Además, imagínate una lota ahí cerca de la agüita, la playita, el puente El Vato, tiene como un paisaje hermoso. Sí. Sí, a seguir construyendo memoria también, po. Claro. y va hasta la mamá de la familia ahí también acompañando la actividad como siempre, que es una persona muy movida y genial que va a hacer. Así que va bacán igual. Y va a haber también una persona, una amiga que ha vivido todo este tiempo en el refugio, así que va a ser bastante interesante también escuchar ahí como directamente de sus personas, como un poco como la experiencia, la realidad que se está viviendo también. Entonces, eso podría decir el diálogo. No. Muy agradecida por la info, compañeri. Nada, en lo personal como que siento que estas son las formas de que tenemos de también ejercer justicia y memoria social, visibilizar estos matonajes empresarial y como que también es la forma de repararnos entre nosotros, que también es una forma de justicia, como encontrarnos y hacer memoria de las personas. Y más si la lota, como usted comentaba, tiene que ver como con la autogestión, por supuesto. Claro, sí. Una posición política muy fuerte. Sí, interesante. Se despliegan bastantes cosas. Así que, como que, claro, es una fase que al final construimos entre todos, sabiendo que cada uno tiene algo que aportar. Así que, genial. Nos vemos mañana entonces, pues. Nos vemos mañana. Ya, pues, muchas gracias. Ya, cariño, saludos y muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Mucho cariño, muchas gracias ahí por toda la actividad que van a hacer. Es la segunda, se vienen más tal vez. Y nada, pues ahí todo el aguante, toda la memoria, toda la resistencia para todas estas cosas que se nos vienen, pues. Así que agradecida aquí, nos despedimos con mucha gratitud y mucho amorcito. Nos encontraremos mañana entonces. Esa, nos vamos entonces ahora con una cancioncita. Recuerda igual, mañana 28 entonces, viernes 28, desde las 3 de la tarde, en el Puente El Batro, ahí en el Quisco, frente a la playa del Quisco, como si es que va de El Tabo a Algarrobo, como subiendo hacia la cuenta, si va al revés, bajando desde la cuenta, ahí la cuenta un punto de referencia, va a estar señalizado ahí, como decía el compi, y nada, pues tiene que puro aparecerse, porque se viene súper buena la actividad, va estar pulenta así y a la paña totalmente necesario. Sí, hay que puro ir nomás. Esa, nos vamos a ir con una cancioncita que también es dedicada para Bau, en memoria de Bau, es de Mapache Guarriache, así que nos vamos a escuchar esa y continuamos aquí por Radio Las Quenches, Libres y Reverdes en el 87.7 FM. Escuchaba de las plantas llantos por cada morir, de aquellas que le entraron balas por sentir la mapu vivir. Seré de ojo brillante, brota por un piuque una flor. Le declaramos la guerra al uniformado invasor. Muerte al Paco, al presidente y a gendarmería. Libertad a los bosques que renazca en ella Emilia. Muerte a Mateo, Angelini, sicario y fascista. Libertad a los presos de cana mental y física. Por todos los caídos, muerte que muta belleza, explotará en rugidos. Inolvidable la ñaña, aún hay quienes buscan a sus hijos por desierto y montaña. ¿Cómo sanar ese corazón? ¿Cómo sanar ese corazón? ¿Cómo sanar ese corazón? ¿Cómo sanar ese corazón? Tralca, tralca, revienta ya en toda esta pena y rabia. Tralca, tralca, revienta ya en toda esta pena y rabia. Tralca, tralca, revienta ya en toda esta pena y rabia. Tralca, tralca, revienta ya en toda esta pena y rabia. Muerte al Paco, al presidente y a gendarmería. Libertad a los bosques que renacen ella y Emilia. Muerte a Mate, Angelini, Sicari, Pasilla. Contrata a sicarios para que no permitan el acceso libre a la gente a las playas. Y estos sicarios, en un momento que había gente campista, cuando van a reclamar las personas del LOF de Ascahue, mapuches, para que no sigan hostigando a los niños, a los abuelos y a las familias que estaban en Catpa, se van acercando hacia la garita de los guardias. Cuatro de los supuestos jardineros contratados a 478 kilómetros de Riñimapu, que se supone que iban a ser jardineros, que estaban en una casa donde se encontraron muchas municiones, disparan y la bala cae a Bau en su 100. De ahí lo llevan al hospital de Panguipulli y luego a Valdivia, donde fallece en la madrugada como a la 1:00 de la noche. Y Bau era una persona, era mi hija, pero maravillosa, que peleaba y que estaba siempre buscando justicia y protegiendo a los animales, a la Mapu, a los cuerpos. Y también quería acompañar a los mapuches en esta lucha de recuperación, y en este caso especial era solamente para que la gente tuviera derecho a ingresar a una playa maravillosa que por ley es derecho para todos. Pero lamentablemente estos empresarios como los Mate, porque el administrador es de la familia Puga Mate, simplemente no les gusta, no quieren perder ningún privilegio porque ellos pueden hacer lo que quieran en este país. Así que yo les agradezco, y el dinero en este momento que se está recaudando es para el refugio que se está apoyando y cuidando a los animales que van a ser a lo mejor sacrificados en, no sé, pues cualquier lugar, porque hay mucha gente que sacrifica a los animales para comérselo, o sacrifica a los animales por simplemente que todavía no está ese respeto hacia el animal. Así que el refugio tiene varias vacas, ovejas, chanchos, pollos, perros, etcétera. Está en Panguipulli y sus amigues lo están manteniendo con no muchos recursos y un gran sacrificio por memoria de Bau. mi hija también era trans. Hoy día se está celebrando internacionalmente el Día de las Personas Trans. Y también es una de las luchas de que nadie discrimine a otro, que aprendamos de alguna manera a aceptar toda la diversidad, y no que unos grupos anden peleando con otros porque a lo mejor cada uno tiene una idea. Todos tienen derecho a vivir tranquilos, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, y menos cuando está protegiendo la tierra, los animales y a las personas que no sean discriminadas. Así que yo le agradezco aquí a las chiquillas que están con su xilografía y a todos los que han venido a apoyar, porque la memoria de este país a veces se pierde, pero también hay muchos jóvenes y muchas personas también adultas como yo que nos damos cuenta que a veces los monumentos que tenemos en nuestro país, los nombres de las calles, simplemente no nos representan a nosotros como personas. Y sí nos representan cuando alguien lucha para la libertad, para que la gente sea feliz y que pueda elegir su propio destino, y que los padres también apoyen a sus hijos cuando a lo mejor están en la diversidad, y en vez de a veces echarlos de la casa o maltratarlos con sus palabras o no lograr entender que las personas deben ser felices, ojalá que también esos adultos vayan cambiando con el tiempo, porque los cambios hacen a las personas mucho más importantes y buenas. Le agradezco a los que están aquí, gracias por escucharme. Y bueno, hay que seguir luchando, porque bueno, mi hija tenía 25 años y toda una vida por delante. Ni los mate ni ningún empresario tiene derecho a matar a nadie en este país. Así que le agradezco que estén aquí, porque yo tengo que luchar de aquí hasta que me muera, para que la memoria esté viva. Y le agradezco a todos los chiquis, chicas, chicos que están aquí, porque creo que la juventud realmente es mucho más consciente de muchas cosas que nosotros en nuestra época nos dejamos llevar por todo lo que nos decían y nos mandaban, y simplemente teníamos que callar. Hoy en día ustedes no son así, y por eso los felicito. Muchas gracias. Fue Mate, Riñi, Mapu, la mataron, fue planeado. Hola a todos. Les hablamos aquí desde el refugio Bosque Bausis y les contamos que hoy en día nos encontramos con la necesidad de encontrar una tierra en donde poder estar con los animales rescatados, con todos los habitantes del refugio, ya que no podemos sostener más nuestra estadía en el lugar donde estamos, porque se acabó el préstamo. Entonces estamos buscando espacios temporales, hogares temporales para los habitantes del refugio. Por el momento la manada de vaquis ya tiene un lugar donde estar, las aves también tienen un lugar donde están, y haría falta un espacio para que habiten las ovejas y chanchis. Entonces les pedimos a todos quienes se encuentren por acá en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, en los alrededores, si tienen algún dato de arriendo o tierras que sepan que puedan ser hogares temporales amigables para nuestra manada, agradecemos la difusión. Y también en la busca de terrenos, si es que alguien conoce de alguna venta de tierras en donde se encuentre un espacio como apto para los animales, ya sea, o sea, que tenga agua, que tenga espacios donde crezca el pasto y donde se pueda sembrar pasto. Agradecemos también los datos. Les mandamos un abrazo desde acá. Y muchas gracias por el apoyo siempre de todos. Segunda actividad solidaria para el refugio de animales rescatados Bosque Bausis. El refugio se levanta reivindicando a Emilia Bau Achobrech, asesinada hace casi un año por defender la tierra en el desagüe Riñihue, región de los ríos. En este refugio viven alrededor de 40 animales, entre ellos vacas, toros, aves, ovejas, cerdo, gatis y perris, que necesitan alimentarse y encontrar un espacio definitivo en el cual habitar libremente. Es por esto que les invitamos a participar de una entretenida tarde de viernes a compartir de una gran lota. Encontrarás música, teatro, diversión para niñas y comida vegana por tan solo 1.000 pesos o 1.500, que incluye un juego de lota. Podrás traer tu paño colaborando con un aporte a conciencia. ¿Cuándo? Viernes 28 de enero, desde las 15 horas hasta las 21. ¿Dónde? Puente Albatro, El Quisco. Encontrarás un portón que indicará que has llegado al lugar. En esta actividad podrás encontrar premios tales como tatuajes, cosmética natural, canasta familiar, papelería y libros, comida gourmet, ropa local y muchísimos premios más. Recuerda, viernes 28 de enero de 15 a 21 horas, Puente El Batro, El Quisco. ¡Te esperamos! ¡No te lo pierdas! No se admiten actitudes violentas, heteropatriarcales ni discriminatorias de ningún tipo. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, soy Cassie, hago dibujitos, hago animaciones, también hago distintos objetos. De diseños míos, que como prendedores, a veces hago parches, también vendo posters, stickers y cositas que pueden ver en... las publico por Facebook y por Instagram. El Facebook es Casi Casi y Instagram Casi Casi Nara. Y también hago tatuajes por si quieren tatuarse conmigo. Antes tatuaba handpoke y ahora tengo máquina, así que hago ambas cosas. Eso, muchas gracias. El Facebook es Casi Casi y Instagram Casi Casi Nara. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Volvemos con nuestro Libres y Reverdes número 66, sonando por la Radio Lafkenche en vivo y en directo este jueves 27 de enero. Recuerde que la transmisión, la retransmisión del programa la puede escuchar los lunes a las 10 de la mañana. Le mandamos saludos al Juan, que nos ha estado ahí apañando y como haciendo ahí todos esos apañes a la distancia, compañerito de Radio Lafkenche, esta radio que se va armando a pulso, a la autogestión, a los compromisos ahí de todas las seres que la componen, así que agradecides de todo ese apañe. Estamos al teléfono con Yeset, ella es parte de Colombina Teatro, una compañía de teatro que están haciendo distintas obras por el litoral, así que también le agradecemos que nos haya respondido este llamado telefónico y que nos pueda comentar un poquito de qué va toda esta iniciativa, cómo le podemos ir haciendo para ver estas obras de teatro. Hola, ¿cómo están? Hola Marta, hola a todos los amigos de Radio Lafkenche y del programa Libres y Rebeldes. Sí, estamos haciendo impulsando, la verdad, un primer festival de teatro en casa en la versión litoral, para poder ocupar espacios de todo el litoral central como teatro e invitar a las comunidades a ver teatro frente al mar, ya que tenemos serios problemas de espacios donde poder ver y también donde los actores profesionales podamos trabajar. Estamos impulsando esta idea, que es un modelo que copiamos y que compartimos, mejor dicho, con una agrupación que se llama Teatro en Casa de Santiago, que tiene un modelo similar y que gentilmente también nos ayudan prestando, digamos, el modelo y en otras cosas más también. Entonces estamos muy felices de poder iniciar este festival que va a ser este 28 y 29 de enero en distintos sectores del litoral. ¡Qué entretención, compañerita! Cuéntenos, ¿de qué se trata más o menos la obra? Mira, mañana viernes 28 vamos a inaugurar el festival con una lectura dramatizada que se llama Nunca Estaremos Tan Tristes, y esto va a ser en la Caleta Vieja de Cartagena. Ahí agradecemos infinitamente a la agrupación ecológica y a la sede de este lugar, porque la verdad es que se han portado un 7, nos han ayudado a limpiar, a preparar el espacio. Y esta es una obra que fue un texto de Luisa Valentine, premiado en Argentina, y que vamos a abrir el proceso de montaje. Esto es mañana viernes 28 a las 12 horas en la Caleta Vieja de Cartagena. Y en la tarde, a partir de las 6:30, en la comunidad Puente Colgante, va a comenzar la programación del festival. Antes hay un par de actividades para los niños también en la calle Los Hermanos Carrera con Serrano, la comunidad Puente Colgante. Vamos a estar con música para niños, vamos a tener cuentacuentos de Nato Te Cuenta, que viene desde Viña del Mar a hacer su trabajo por acá. Vamos a tener uno de los cuentos de Las Mil y Una Noches de Colombina Teatro, y también vamos a ocupar un cabaret abandonado para ver el stand-up comedy de Estela de la Luz, que es una destacada comediante aquí del Tabo, que se va también a ese espacio, digamos, a abrirlo como lo que funcionaba antes. Eso es mañana. Vamos a actuar principalmente en Cartagena y San Antonio, en esta comunidad hermosa que se llama Puente Colgante. Y el sábado... Compa, perdona, y en Cartagena, en Puente Serrano, ¿cómo se llega ahí a algún punto de referencia a algo? Mira, en San Antonio es en la comunidad Ancalí, que está en Los Hermanos Carrera con Serrano. Y es la calle, vamos a estar ahí en la calle. Entonces, solo llegar ahí, van a ver el Puente Colgante, van a ver unos murales, van a ver una huertita hermosa que está haciendo la comunidad. Yeah. Es en ese espacio. Y la lectura dramatizada al mediodía es en la Caleta Vieja de Cartagena. Que tú llegas donde está la entrada hacia la Cueva del Pirata. Sí. Tú bajas por ahí y a mano izquierda vas a llegar a la caleta. Es una mansarda, así como una terracita, que mucha gente la conoce, la verdad, porque van a carretear allá, pues está siempre llena de basura, llena de colillas, llena de vidrio, y queremos recuperar ese espacio junto a la comunidad organizada de ese lugar para poder, a través del arte, también transformar ese lugar en algo más, porque la gente vea que no es solo tomar o carretear y que se lleve su basura, digamos, para que ese espacio permanezca lindo. Claro que sí. Pues, ¿y el sábado? Y el sábado vamos a estar principalmente en el pueblito de Artesanos de las Cruces. Ahí vamos a tener dos montajes. Vamos a tener Cuentacuentos con Mundo Peque a las 6 de la tarde. Y Las Mil y Una Noches también, que se va para allá a las 8. Y vamos a tener otra compañía que se llama Autocrítica, pero estamos con problemas de pandemia. Hubo movilidad por aquí. Y la verdad es que vamos a solo presentar dos espectáculos en el pueblito de Las Cruces. Pero también vamos a tener dos casas de dos vecinos de Isla Negra y de Algarrobo Norte que nos prestan su casa para hacer teatro. Ese es el motor también de esta idea de que sea teatro en casa, de que la gente pueda transformar su casa en teatro, que el teatro pueda llegar a cualquier lado, y qué mejor que en lugares que tienen hermosas vistas o que son parte de la comunidad del litoral de los poetas. Entonces, a las 8 vamos a estar con la obra Nancy Aprendido, que es una obra que habla sobre la pandemia, la mujer en la pandemia, en una casa de Isla Negra, y con la obra Milagro de Amor, que es del Circo de la Mariposa, también compañera aquí del litoral, que trabaja con una marioneta, un marote de una mujer mapuche, cuya historia habla un poco acerca de una mujer que se enfrenta a la muerte de su hija, que queda finalmente en estado vegetal, y de cómo a través de un rito ella logra hacer que sobreviva, digamos. Es una obra de danza teatro con marionetas, no hay texto. Y esta se va a presentar en Algarrobo Norte. Entonces tenemos una programación que abarca desde San Antonio hasta Algarrobo y que los invitamos a ver y revisar. Pueden encontrar la información en www.colombinateatro. Ahí hay un sector de formulario donde pueden inscribirse para que le respondamos con la dirección exacta y así también podamos controlar los aforos, ver todo el tema sanitario lo mejor posible. Ya, perfecto. Entonces, para inscribirse y poder ver la obra, es necesario enviar el correo a Colombina Teatro. colombinateatro.cl. En las redes sociales también anda circulando el afiche con la programación y con un código QR. Entonces, el código QR te lleva directamente al formulario. Y si no, www.colombinateatro.cl, está la programación, haces clic y te lleva directamente al formulario para que puedas reservar tu entrada, puedas ingresar los datos para que podamos hacer el seguimiento en caso de, y también controlar los aforos. Te vamos a enviar de vuelta la dirección exacta para que puedas llegar, no te pierdas y disfrutes de esta primera versión del Festival de Teatro en Casa Litoral. Qué buena, compa. Muy agradecida por su información, muy agradecida también por el contenido, por traer la cultura que ya estaba, pero potenciarla aquí en el litoral central, por la recuperación de los espacios abandonados y que la misma hegemonía también ha ido destruyendo. Sí, pues. Es vergonzoso ver cómo, por ejemplo, aquí en Isla Negra, durante todo el año tenían una hermosa publicidad de una tagua. Llega el verano y la tapan con una publicidad de cerveza, que sabemos que, claro, va la gente a tomar, deja las cosas ahí, rompen los vidrios en la roca y después se hacen las cuadrillas y participamos limpiando también, pero las playas son de todo, pues, y tenemos que cuidarlo. Y ha sido muy bonito esta instancia como para poder también conocer otras organizaciones que están aquí trabajando a pulso por la cultura, por la ecología, y que podamos reunir todo eso en una iniciativa que la verdad es popular. Entonces tú vas a hacer un aporte monetario, ojalá siguiendo también nuestra sugerencia de valor, que es de 2.000 pesos, para que podamos ahí financiar lo que significa hacer este festival de manera autogestionada y que podamos visibilizar la creación que se hace en el litoral central, porque tenemos grandes artistas, tenemos gente que está creando a pulso, tenemos un montón de poesía, somos el litoral de los poetas y no tenemos espacio donde ir, donde ver, donde compartir y donde los que somos profesionales trabajar. Entonces, esta es una iniciativa que parte desde esa necesidad de vincularse con los territorios y poder hacer acciones de arte que ayuden a las comunidades y que estén presentes, ojalá también en el resto del año, que podamos seguir con esta iniciativa, más adelante, en abril, en agosto, replicarla para que podamos tener un movimiento teatral que fortalezca el litoral en cuanto a artistas, litoral de las artes. Ajá. Sí, y aparte que el valor súper consciente, el aporte consciente, hasta el alcance de muchas personas, sí que bacán igual. Es una sugerencia, si alguien quiere poner más, estamos usando la modalidad paga lo que puedas. Entonces, si tú quieres dar 2 lucas, que nuestra sugerencia mínima, bacán. Pero si puedes poner un poco más, lo dejamos a tu criterio. Sabemos que son tiempos difíciles para todos y lo importante es que nos podamos reunir, que llegue público y que hagamos esa comunión entre el público y las artes. Pues. Además que tenemos escenarios hermosos. La Caleta Vieja de Cartagena es un escenario que tiene de fondo el mar, entonces, ¿qué más hermoso que eso? Y el pueblito de artesanos también, de Las Cruces, que se han portado un 7, les mando mucho agradecimiento, la comunidad Puente Colgante también, que son espacios organizados, que hacen cosas constantemente, que son espacios que necesitamos consolidar también. y agradecer también a los vecinos de Isla Negra y de Algarrobo Norte por prestar la casa y dejarnos entrar y mostrarnos su mundo para que se instalen ahí como escenografía los trabajos que van para allá. Muchas gracias a usted por la difusión también y el tiempo que nos dio para informar. Gracias a ustedes, un saludo enorme para la radio Las Quienchi y todos sus auditores. Y vamos al teatro mañana, 28 y 29 de enero, al primer festival de teatro en casa. Busquen la programación en www.colombinateatro.cl y ojalá nos podamos ver más seguido, no solo en esta oportunidad, sino que también a lo largo de todo este 2022. Eso, muchas gracias. Inscribirse entonces. Se pasaron, chiquillos, muchas gracias por la difusión. Saludos, muchas gracias. Sí, qué bacán, aquí como decía la compi, importante que estas cosas se puedan replicar durante todo el año y que le podamos dar con las artes, las culturas en todos los rinconcitos de este litoral que es tan bello, que tiene unos escenarios naturales preciosos, así que bacán, pues aguanta ahí a ponerle entonces con este festival de teatro en casa. Nos vamos a ir con una cancioncita de Camila Quitrá con Sara Holguín, ¿Cuánto cuesta el progreso? Se llama, es del río Putaendo, y Napo, ahí como decía la compi, como en relación también a los territorios, a la defensa de los territorios, de nuestros ecosistemas, para eso va esta cancioncita. Yuque Mapu, Pachamama, Madre Tierra, te convoco hoy día para que abras tu vientre amoroso y de allí emanen todas las energías que necesitamos para poder repeler toda esta tremenda maldad que quieren hacer con nuestro valle. Todos aquellos que quieran herirte, que quieren abrir tu vientre, resístete, Madre Tierra, como mujer guerrera, como mujer mapuche, como mujer chilena, resiste, pon resistencia para que la gran minería no pueda penetrar. ¡Jayaya, Pachamama! Thank you. cuántas vidas, cuántos ojos. No sabe costar el progreso. ¿Cuánto costará el proceso? ¿Cuánto costará el despojo? ¿Cuándo terminará ese rojo transitar entre pataguas? ¿Cuánto durarán las aguas que bajan hoy por el río? Le dan vida al pueblo mío, van a morir a la Aconcagua. ¿Y por qué sendas oscuras ha de transitar el río? Para llenar el baldío vergel con que se procura mantener la escasa holgura con que sigue resistiendo. Los glaciares van surtiendo agua para el valle entero, pero el demonio minero no ha de entrar en Putaendo. Siento que el agua es la vida de todo pueblo que vive, pero si de ellos recibe como sagrada bebida, mas si viene ya servida bajando de las alturas, matará la agricultura y de esta felonía causante en la gran minería, eso es cosa segura. Por eso, putaendinos, hay que oponer resistencia. No usaremos la violencia, mas tampoco trato fino, porque embriagan como el vino, van entrando de a poquito, vienen con el discursito de que nos darán trabajo, pero se traen por debajo el peo muy calladito. ¡Ay, ay! Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Gracias. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, mi nombre es Catalina, hago masaje Twina. Lo hago en mi casa, en San Antonio. Pueden ir a verme por allá cerca del Puente Colgante. También me encuentro los fines de semana en la playa Chépica del Tabo, junto a las Torres Gemelas. Los fines de semana, durante las tardes, estoy ahí todo el verano por si quieren acercarse a recibir esta terapia que moviliza la energía, restablece el equilibrio a partir del trabajo táctil en la cuerpa y disfrutar también la posibilidad que tenemos de recibir esto al ladito del mar, con esta medicina también del aire, de la tierra, del agüita y su sonido cerca. Y les dejo mi contacto, es mi teléfono 949-89-9086 y pueden encontrarme en Instagram por @ener.geya. Muchas gracias, que tengan buena tarde. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido, que estalla, te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos en este programa número 66 de Libre y Reverdes por Radio Lafkenche. Hemos estado conversando sobre Emilia Millén en esta conmemoración de su primer año, que fue asesinada por los sicarios de la empresa Pugamate. Estuvimos haciendo memoria también del proyecto de refugio de animales para construir la memoria y la conciencia política que tenía Emilia. Hemos estado también conversando sobre la lota que se va a hacer mañana 25, no, 20... 28, sí, mañana 28 ahí en el Quisco, en el Puente El Batro, así que váyale nomás desde las 3 de la tarde. Y les comentamos que desde el Instagram de Libres y Reverdes vamos a estar haciendo transmisión en vivo, así que póngale también atención ahí si es que se lo perdió o si es que no alcanza a llegar a las 3 y va a ir más a la tardecita y no se quiere perder ni un momento. Ahí va, se puede conectar al Instagram de Libres y Reverdes y estar cachando más o menos en qué va toda la cosa. Esa. También estuvimos hablando del primer festival de teatro en casa versión Litoral Central, porque se va a dar en San Antonio, Isla Negra y Algarrobo, y Cartagena también. Es así, y aquí lo estoy buscando, aguánteme un momento, pero una de las obras que se va a estrenar en este teatro en casa, que es Nancy Aprendido, de La Punzante, que va a estar el 29 de enero ahí en Isla Negra, también va a estar el 30 de enero en la Escuela Ambiental de Casa Hawk en el Quisco. Así que teatro así por todos lados, tiene que puro darle. Todo el litoral central se va a llenar de La Colombina Teatro y La Punzante, con bacán. Sí, sí. Así que bueno, entre todas esas actividades que hemos ido nombrando en el programa de hoy, todas las reflexiones también que se han compartido en este espacio, se vienen más actividades, como la primera semana de escuela ambiental que se está haciendo en Casa Hawk, que es en el Quisco. Esto empezó el lunes 24 de enero y termina el domingo 30 de enero. Así que para los días que se vienen, que es el viernes 28, va a haber muralismo, documentales, experiencias comunitarias y convivencia. Para el sábado 29 de enero van a haber almácigos, compostaje, trasplantes, rotación de cultivos y también la hora de La Punzante, que va a estar en la nochecita. Y para el domingo 30, huerta, senderismo final, plenaria, chinchín y paño, feria libre. Así que también puede ir a llevar su paño ese domingo 30 en la Casa Hawk. Entonces, si es que tiene ganas de consultar más información o se quiere ver este calendario de actividades, se puede meter al Facebook Hawk Chile o al Instagram Talleres Casa Hawk. Así que ahí póngale nomás todas estas actividades desde las 5 de la tarde. Esto queda en el Quisco, en camino a la Hawk número 29. Buena, le está poniendo bueno ahí, recuperando los espacios, la Hawk. Es así, pues este es un espacio cristiano, de Juventudes Obreras Cristianas, pero que ahí les cabre y le están poniendo todo el aguante para hacer distintas actividades, y además de recuperar ese espacio que es en una ladera de la Quebrada del Batro, un lugar que también está en recuperación, en resistencia, con mucha, mucha biodiversidad, así que también les cabre y están poniéndole en esa recuperación. Hay que puro ir entonces, pues. Póngale. Y desde las otras actividades que teníamos para estas semanitas y próximos días que se viene el Día de los Humedales. Sí, es el 2 de febrero, pero van a haber distintas actividades los otros días. No lo encuentro. El mismo día de Yemanyá, se celebra Yemanyá, la diosa de la fertilidad también, pues, y del agua, no es coincidencia eso. Esa, la ancestralidad ahí poniéndole todo el rato. Sí. El 2 de febrero es el día de la agüita, absolutamente, y de la creación. Sí, sí, hay que mucho, mucho darle con todos los rituales que queramos y ponerle ese día. Bueno, y las actividades, entonces, el miércoles 26 hubo una, el sábado 29 a las 6 de la tarde, una limpieza de humedal y charla ley rap y plásticos de un solo uso. Eso va a ser bajo el puente de Córdoba. El domingo 30 a las 6 de la tarde, voluntariado de limpieza, instalación de señalética y punto de reciclaje en la Caleta Vieja en Cartagena. El miércoles 2 de febrero a las 10 de la mañana va a haber una limpieza del estero de la Cigüeña en el sector de la desembocadura. Eso es entre San Carlos y San Sebastián, así el límite que hay entre la comuna de Cartagena y la comuna de El Tabo. El jueves 3 de febrero va a haber un webinar, Iniciativa de Humedales Costeros de Yoyeo, Y el domingo 6 de febrero a las 10:30 va a haber un trabajo voluntariado, Los Ojos de Mar, restablecimiento de la entrada, señalética y senderos, punto de encuentro en la aula abierta. Eso ahí en Yoyeo, Los Ojos de Mar. Así que un montón de actividades, de iniciativas se pueden ir metiendo a cualquiera de estos espacios que son de recuperación de humedales y de aguanta y de los humedales, como en Ojos de Mar, como en Somos Humedal Córdoba, y también como el grupo ecológico Cartagena Joven, que están ahí en la recuperación de la Caleta Vieja. Sí, creando resistencia desde todas las políticas, pues esa es. Así que va a campo, hay que puro activar también ahí. Parece que ya estamos. Ya estamos de actividades, sí, me parece que no queda ninguna en el tintero. A ver, por aquí también tenemos otra, pero también recordar, antes de que sigamos con actividades, algo que al comienzo dije, uy, ¿cómo se llamaba este programa que está sonando nuevo en la Lasquenche? Bueno, ahí el amigo Juan nos está apañando y retroalimentando, y claro, el programa se llama Parias y Probos, Melodías y Letras, suena los lunes desde las 11 hasta la 1, con retransmisión los sábados a las 5 de la tarde, un programa que está buenísimo, con vinilos, así, sonidos en vivo, súper, súper bueno, recomendado ahí por Radio Lasquenche, a ponerle pura oreja. También está Jazz, Palabras y Algo Más, un programa que estuvo sonando un rato, se tomó un receso y ahora vuelve a las pistas de Radio Lasquenche los sábados a las 19 horas y la retransmisión los lunes a las 19 horas también. Y sonando siempre, siempre Aire Puro los sábados a las 12 del día, un programa sobre conflictos sociopolíticos ambientales y propuestas de recuperación y de aguanta y de buen vivir, de recuperación de los territorios. Así que harta cosita que está sonando por la radio Lasquenche, ponga la oreja nomás porque está buena, y también totalmente abierta para quienes se quieran ir sumando con musiquita, con distintas iniciativas también de programa. Así que póngale nomás. Y reflexiones, si quieren mandarnos reflexiones sobre algún tema de actualidad, envíenlo nomás al WhatsApp. ¿Cómo es? +569 6868-1624. Ahí puede mandarnos cualquier cosita. Me lo voy a aprender. Lo cambiamos además, así que estábamos ahí aprendiéndolo y luego lo cambiamos, así que vuelta a aprenderlo todo de nuevo. También si se quieren pedir un tema, cualquier cosa. Eso, tema, si ¿no? tienen una musiquita, de repente ahí hay iniciativas de música, de gente que hace sus propias cancioncitas, póngale nomás, porque este es un medio que busca difundir todas esas cositas. Cuñas de autogestión. Esas, sí, ahí estuvieron sonando algunas nuevas, así que totalmente abierto el dial para todo lo que quiera difundir. De las actividades igual que les quería compartir, está una actividad de la Municipalidad de Algarrobo, pero igual si es que quiere ponerle ahí con ver qué es lo que está pasando, porque va a estar el mismo Tuga el domingo 30, va a haber circo en tu barrio también el lunes 31, también circo en febrero, el 1 de febrero, bueno, y distintas actividades de circo, de teatro, así que póngale nomás, pues también ahí si quiere ir a darse una vuelta, son municipales, pero igual generalmente son gente que está ahí poniéndole todo el aguante con sus iniciativas, así que darle. ¿Tienen además un Instagram ahí o no para mostrar o el tienen una página? Una página. Sí, www.municipalidadalgarrobo.cl. Actividades gratuitas, así que ahí ponerle durante todo febrero van a estar haciendo distintas cositas. Y eso creo que es solamente, no solamente, porque han pasado un montón de cositas. Sí, qué lindo el programa salió, ñaña, yo echo de menos a la otra Marta, ya cuando estemos las cuatro va a estar, pero esto detonado. Sí, en llamas. Sí, le mandamos mucho cariño a las Martas que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero que están ahí presentes de alguna manera igual y en nuestras corazones siempre, sí, todo el rato. Sí, sí, besito y muchas gracias. Esa. Nos vamos entonces con nuestra última cancioncita del día de hoy. Vamos a poner a la Violeta Parra. La quería poner el día de hoy, que es Yo canto la diferencia. Una canción muy, muy que está presente todavía en estos momentos.